vida de Mel. Te felicito mi morena. Felicidades, felicidades. La la la la la la la la la la la la la. Felicidades, felicidades negra. Que yo te quiero, que yo te adoro y te felicito mi morena. Felicidades, felicidades.